Esta semana aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Llevando 3 unidades o más de shampoo y acondicionador Dab por 200 mililitros, se queda 2.249 pesos cada uno. Y además, este martes 9, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense del 8 al 14 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. El Club del Moro. La topadora del aire. 99.9. La 100. Es el momento. Comunicate al 5167-0100. Un Jeep Renegade Sport. 0 kilómetro. Automático. Puede ser tuyo. 99.9. La 100. Tu historia con Roxette. Tiene un nuevo capítulo. El 16 de abril. Los vas a ver en vivo. Una nueva era. Los clásicos de siempre. Bergesle al frente. Y la increíble voz de Lina Philipson. Roxette en concierto. Presentado por la 100.